amigos, soy Francisco Durán de los Bunkers y quiero mandar un saludo cariñoso a Caída Libre, a Coco y Pollo. Nos vemos muy pronto. Saludos.